Esta es la reunión de los Avengers. En el remix que a ti te encanta. Here we go. La melodía. Sales de party con tus amigas sin restricciones. Tony Day. Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones. W. Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones. Don Miguel Omer. Me tienes malo con la carita que tú me pones. This is the remix. Porque a ti baby te encanta. Come on. Yo sé que aguanta. Oh yeah. Tú temes así que pa' eso ahí tengo una descarga. I'm the man. A ti te encanta. Tony Day. Yo sé que aguantas. Ponteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Yeah. Disciplina, titu y bella. Muy fuerte. Tiene mente abierta. No hay quien pueda con ella. No se deja enamorar. La sabe, no hay todo. En la cama es media inquieta. Te deja boquiabierta. Cuando se pone a cabecear. Y hace una pose por aquí, una lengua por allí. Y te deja derretido como que me lo comí. Que me importa a mí. Si esa tipa me gusta a mí. Oye, mami, dile otra vez. No sea rebelde. Lo malo tuyo que eres insaciable. Te pones insoportable. A ti te encanta como te doy. Dile otra vez. Lo malo tuyo que eres insaciable. Te pones insoportable. A ti te encanta como te doy. Este es el remix. Party con tus amigas sin restricciones. Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones. Tú estás dispuesto y quieres hacer todas las posiciones. Me pones malo con la carita que tú me pones. Porque a ti te encanta. Yo sé que aguantas. Así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta. Entre voces juntas son como la unión de los Avengers. Yeah. Este es el remezcla oficial y a ti te encanta. Tengo una descarga.